apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Pues después de escuchar este mini concierto de nuestros compas del anterior programa, ahora sí entramos a puro rock y metal. Hoy tenemos un programa súper a lo bestia, súper tenaz. Y también tenemos ya por fin el final de la polla mundialista. Así que vamos a ponerle fe por Argentina, ¿no? Ahí sudamericano y por ay, ay, ay. por las bandas que a mí me gustan, como Hermética, Malón, B8, Luca Prodan, Sumo. Y aquí también hicimos una apuesta que ya vamos a hoy pagar. Hoy tenemos esto. Comida y chelas para largo. Siempre me acordé que ganamos, ¿no? Yo me había olvidado también. Estaba sí, preocupado por el hecho de votar. Argentina me ha matado. Pero bueno, sí, la verdad que son los únicos sudamericanos, así que vamos arriba. Así es, pues, compas. Bueno, buenas noches, amigos y amigas, todos los que nos están escuchando. Una noche más les acompaña Ángela y espero que suban el volumen a su radio, que vamos a mandar harto rock. Simón. Y, bueno, pues yendo al tema de que tienen harto comida, creo que hoy no será la próxima semana. Sí, estoy chira. Todavía no nos estoy paga muy chira. Todavía no llega el sueldo. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter @AlboradaRock. También si desean comunicarse vía WhatsApp, lo pueden hacer al 098-7920-721. Y también vamos a tener un especial de Sid Vicious, que quedó eso para la semana pasada, eso le hice yo. Y pues esperando a que llegue la banda, por ahí si tienen algo más que decir. Claro, yo tengo que saludar. casi no existo. Bueno, yo soy la Vale y estoy muy feliz porque esta semana se acaba el mundial y así ya no tenemos por qué estar hablando solo de fútbol. Sí, que no. Es algo muy bueno igual, la verdad. No, y sí, comentándoles pues que yo la semana anterior había apostado para perder porque nadie le iba a Argentina y resulta que ganó como yo lo había previsto. Y estoy muy feliz por eso, entonces este domingo vamos a echarle con mucho ánimo. Pero hoy viernes vamos a terminar la semana con el mejor rock que les puede ofrecer una radio quiteña. Me gusta la idea, la verdad, Valeria, para arrancar el fin de semana este nuevo a pleno, a puro rock and roll. ¿Quién es? ¿Yo quién soy? El fantasma de la ópera. ¿Quién me saluda? El fantasma de la ópera. El fantasma de la Casa de la Cultura. No, no, es que no pensaba decir quién era, así podía desalentar a Argentina de atrás. Claro. Claro, sí, no doy nombres. Hoy no doy nombres, soy anónimo. No, a todo esto, mi nombre es Ernesto. Espero que disfruten del programa de hoy, que va a ser una bomba, muchachos. Ay, me enteré que nos quieren quitar al Ernesto. Se lo quieren llevar al día martes. Al papayal se quieren llevar. Ah, dijeron, comentaron. Sí, así dijeron. Ahí va la farándula. También quieren un extranjero en el programa. Sí, sí. Traigo la farándula. Esa que se ve en la Argentina, la traigo para acá. Así que si nos escuchan los papayales, pues si quieren el cambio, veamos qué. Tienen que pagar. Tienen que traernos otros extranjeros. Ay, sí, con la vale se arreglaría. Hay que importar locutores, entonces, ¿no? Ajá. Ya saben, en Uruguay, ¿no? El que esté dispuesto. Y bueno. Nos vamos a una canción que el Daniel ya tiene ahí preparado al gusto de él. Y ya regresamos. después de que hace mucho calor. No, no importa, sí, no, nos enchuchamos y ya se nos va el calor. También estamos esperando a que nos llegue la banda, pero antes de la banda tenemos ahí unas noticias. Así es, pero creo que mi amigo de controles no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, no es Dios. Es semidios. Es semidios. No, y ahí justo le falla. Se busca gente para controles, para programa así nocturno es. Alborada. Más información. Para que uno se quede en controles, el otro que vaya. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Bueno, gracias Dani, pues se te agradece por ese apoyo y incondicional, no te enojes, te daré un vasito de agua. Bueno, pues gente, les comento que les traigo una noticia de la banda Exodus, que ellos anuncian un nuevo disco para octubre, ¿no? Estos, el de la banda Trans, han anunciado que el nuevo título del álbum se llama Blonde y Blown Out. El trabajo de estudio bien realizado. El lanzamiento del mismo está previsto para finales del próximo mes, que en octubre, como ya lo dije antes, a través de Nuclear Blast. Este será el primer disco de los norteamericanos desde la salida de su vocalista Robert Duke, que es el pasado mes de junio abandonó su puesto en el que estuvo en los últimos 9 años, y con el retorno de su antecesor Steve Cetro, de la voz del grupo en los periodos de 1986 a 1993 y 2002-2004. Recordemos que el más reciente trabajo de estudio de Exodus fue Exhibit de Human Condition, que vio la luz en el 2010. Bueno, eso respecto a la banda, y pues en este momento les dejo con una canción de ellos que se llama The Sun in My Destroyer.

participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Y pues bien, comenzamos. Como acaban de escuchar La Pastilla, estamos con la banda invitada. ¿Y qué más? ¿Ustedes no adivinan que es una sorpresa y una gran banda? Pues les estoy hablando de Los Selva. Y aquí Jorge el Mono está aquí para como único representante de Los Selva, pero bien animado, pues, para recibir toda una sarta de preguntas. Buenas noches con todos. Preguntas. Veamos. Si aguantamos el latigazo. Ajá. Y pues, bien, cuéntanos, Jorge, ¿qué tal? ¿Se te hizo fácil o difícil venir en este horario en lugar de irte a beber? Bueno, eso es complicado. Había harto tráfico, entonces, pero se logró. La 6 de diciembre está maldita, no cojan la 6 de diciembre. No, por ahí no, cualquier otro lado menos esa y La Patria. Ya arrancó con las preguntas difíciles. Claro, creo que es por el concierto del que hay aquí en la... Que no se debe mencionar. Que no se debe. Pero ese concierto. Ni el lugar, ese concierto. Director de producción. Ojalá la Cordicón esté bebiendo en este momento. También no estén disfrutando del viernes, ¿no? Sí. Y no nos audite. Bueno, y a ver, contame un poco, Jorge, la banda, que cuántos los integran y todo, porque yo soy nuevo acá y la verdad sí, que, bueno, que somos, es una excelente banda. Somos cuatro integrantes, originalmente somos dos de Guayaquil, dos de Quito. Está Beto, que es el baterista, Felipe, que es el, bueno, que le gusta que le digan Phil, que es el bajista, Juan el vocalista, por, y yo... Por filoso, ¿no? No, claro. no por Phil Morris. No por Philip Morris. O por Philip Morris. Philip. Capaz que fuma mucho. Entonces, pero... así que... Bueno, y yo que soy el guitarrista. Ah, ahorita el Beto, que es el batero, no está con nosotros ya un año. Se fue a estudiar. Está en San Francisco, California. Y eso pues, para que vean que no los rockeros también estudian, sí, trabajan, sí, son gente, sí, responsable. Bueno, esta sería su tercera carrera en todo caso. Es lo que nos tradamos. Ojalá esta la termine. ahorita en vez del Beto está tocando Carlos Sánchez, que es el hijo del Paul Sánchez, baterista de Sarcoma, de Fosis. Estamos tocando con él ahorita, ya, bueno, que entró este año por marzo, abril más o menos. Antes estuvimos tocando con Juan Pozo, que era el baterista de Muscaria, viejo baterista de Muscaria, de PDE, actual baterista. Entonces, bueno, hemos estado buscando reemplazos, ¿no? Pero ya 15 años como banda. Claro. Ya bastante tiempo. Una trayectoria importante. Y qué lástima que justo en estos tiempos se retirara uno de los integrantes. Bueno, no se retiró. Está hecho dos años sabáticos. Aún lo cuenta en la banda. Claro, solo claro. Dice que se fue a dar un respiro. Claro. Fue a estudiar ahí. Entonces ya estamos esperando que regrese. A ver cuándo regrese. Con nuevas ideas, dos años, y más fresco. Claro. Va a traer ideas de dónde es el lugar que esté. Que no terminamos haciendo otro disco con el otro hasta mientras. Y cuéntanos, no sé cuánto tiempo tú vas en Los Selva y cuánto tiempo lleva Selva en la escena. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo se formó, cómo pensaron hacer este proyecto y cómo se llevó a cabo. Chévere. A ver, yo voy 15 años en Selva, o sea, desde que se formó Selva realmente. Fui uno de los, podríamos decir que fundadores de la banda, junto con el Beto y el Phil. El Juan entró ya por el 2003. Antes estábamos con otro vocalista, que era Enrique Vivanco, que salió a finales del 2012. La banda se forma, realmente era una idea, es medio extraño. fue una idea del Phil con otro guitarrista. Antes éramos dos guitarristas en la banda, que era con Nicolás Pachano. Se formó la banda, entramos el Beto, entramos yo, ni sé qué, y por algunas razones de laborales, Nicolás sale, nos quedamos los tres como los integrantes. Realmente nunca definimos que íbamos a hacer un estilo en particular, nunca dijimos vamos a hacer metal, vamos a hacer hardcore, vamos a hacer... O sea, nunca definimos un estilo. ¿Eran como un grupo de amigos así que se juntaban a tocar o a...? Sí, o sea, bueno... ¿Principalmente? Desde que empezamos fue la idea componer canciones. O sea, nunca fue la idea de hacer un cover, por ejemplo. Entonces siempre fue hacer música inédita, crear, componer. Y teníamos, claro, queríamos sacar un disco. Entonces, qué épocas, ¿no? De estar ahí zapando un rato. Entonces fue en el 99, así... De ahí ya en el 2000 logramos grabar el primer demo, sacamos el primer demo, 2002 sacamos el primer disco ya completo. De ahí fueron todos los rollos de que lanzamos el disco en el 2002. Esto fue en agosto, me acuerdo, 20 de agosto creo que era. Y en noviembre se salió el vocalista. Y nos quedamos con un disco recién sacado, recién llegado a las copias, recién lanzado. Y nos quedamos ahí. Ay, ¿por qué se fue? Tenía otros intereses. Tenía que estudiar también. No, vamos a sacarlo con esa idea para todos, ¿no? Porque es lo que las mamás quieren escuchar. Créditos. No, sí, está. Él quería estar en la primera. Él está hasta tu propiedad intelectual tiene en el tema. Ah, sí. Todo. Es más, claro, se meten en nuestra página, van a ver el nombre de él en el primer disco. Claro. O sea, él está reconocido. ¿Y cómo ustedes decidieron el género que tocan? Verás, como te decía, nunca decidimos un género. Siempre fue como que hagamos lo más pesado que nos sale. El primer disco nuestro no es tan pesado, ¿no? Si que algún rato lo escuchan, no va a ser tan pesado como lo que están escuchando ahorita. Cuando entra el Juan, fue como que chévere. Juan iba con otra corriente, digamos, musical. Era un poco más pesado al cantar, ya gritaba, ya hacía guturales, ni sé qué. Y nos empezamos a meter un poco por ese lado. Lo extraño es que no es que porque Juan entra empezamos con eso. Uh-huh. Tratábamos de hacer eso antes, pero claro, nuestro anterior vocalista no llegaba a ese punto, o sea, no era su técnica vocal. Pero ya teníamos, me acuerdo que teníamos ahí compuesto un tema ya que era Atrapados. Ya teníamos compuesto el tema, pero el Enrique fue como que decía, no, ese tema no, se me hace muy difícil, no, ni sé qué. Claro, un tema, estábamos empezando ya con esta nueva onda nuestra. Entonces a él creo, no sé si sea una de las razones, pero bueno, una de las razones fue que empezó, se fue el locutor de radio específicamente de deportes. Entonces esa era su pasión realmente. Qué bueno disfrutar de lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Entonces no hicimos eso y cuando entra Juan empezamos a hacer ya este tema, que era lo que ya veníamos preparando de antes y es el tema de nuestro video realmente, Atrapado. Entonces, fue como que nunca decidimos, vamos a hacer este estilo de música. Siempre fue saliendo y este es el resultado ahorita de lo que salió, digamos. Lo que se te cayó del bolsillo, sí, ¿no? Sí, siempre fue, el objetivo fue como hacer música pesada. La verdad que, güey, un material tenías escondido. Claro. Increíble. Pero no sé. No sé ni el estilo, realmente todavía no nos podemos definir como un estilo. Sabemos que estamos dentro del metal. No, sí, y hasta ahora alguien pudiera preguntarle y decirles qué género. Yo soy de los que digo que lo pongan donde quieran, pero que peludeen con todo, ¿no? Claro. Porque la idea es cabecear ahí, sí. Y está buenísimo. La verdad que es un tema. Música. Y pues les propongo que mandemos una canción y vamos a escuchar este buen material que tiene Selva. ¿Tú nos propones alguna canción? A ver, estamos ahorita justamente lanzando un nuevo single, que es el tema 12 del disco que está ahí, que se llama Frecuencias. Vamos a escuchar eso. Frecuencias. Intoxicación de mi propio cerebro. juicio, soy el puedo que racionaliza todo lo que asimila, aunque no sea cierto en el recuadro eléctrico, aliviando la idea de que soy el problema. Cuando abro los ojos, el delirio termina, vuelvo y recuerdo que nadie existe. Pues bien, acabamos de escuchar el lanzamiento del single. ¡Que nos tiene locas a las muchachas! Bueno, entonces, continuamos con la entrevista. Quiero preguntarte, con respecto a los trabajos que ustedes ya han realizado, me contabas que tienen ya 3 discos hasta el momento, sí. Un demo. Cuéntanos más, ¿en qué años lo lanzaron? ¿Cómo se titularon? A ver, en el... Primero hicimos un demo en el 2000 que se llamaba Mantra. Ese fue un demo con unos 5 temas. De ahí salió un tema que se llamaba She's Not the Fucking One for Me, Sombra Sonriente, Practica, que fueron como los primeros temas conocidos de la banda realmente. De ahí en el 2002 lanzamos el disco, un disco ya completo, ese se llamó La Radio Contra la Cabeza. Algunos andan escribiendo por ahí que dónde lo encuentran, que no, que pueden verlo en nuestra página web o en SoundCloud. Ahí lo pueden escuchar. Ese lanzamos en el 2002. Ahí igual incluimos temas del demo, reversionados, digamos, una nueva versión. Y me acuerdo que en esa época ganamos alguna mención, mejor banda, alguna cosa con este disco. De ahí ya entró el Juan en el 2003, que nosotros decíamos, hasta hace poco decíamos nuestro nuevo vocalista, y nos dimos cuenta que ya lleva más de 10 años. Que ya, ya no es el nuevo, así, ya no es. Pero bueno, entró el Juan, y de ahí con el Juan empezamos a crear nuevos temas. Sacamos un demo en el 2004, de ahí sale el tema Criminal, Atrapados, Lo Malo y Lo Bueno, que son como, podríamos decir, nuestros temas más reconocidos actualmente de la banda. Son los temas infaltables en un concierto. Eso fue para el 2004. En 2005 sacamos nuestro video con Atrapados, con un artista gráfico y animador digital que es Carlos Villarreal, que justamente es el que ahora diseñó la portada y todo el arte de nuestro último disco. Todavía no lo lanzamos, pero estamos ya sondeando por ahí. De ahí en el 2009 lanzamos el disco Luz, ya un disco completo, ya con el Juan, ya es como que ahí ya posicionamos nuevamente el como que volvimos a posicionar, digamos, el sonido de la banda. Esto fue para el 2009 con el disco Luz. Ahí igual incluimos temas de los demos, del demo anterior, que estaba Criminal, Lo Malo y Lo Bueno, Atrapados, y bueno, y un pocotón de temas más, y Realidad, Evolución, Sabia. Y ahora en el 2012 empezamos ya con la, bueno, 2011-2012 empezamos con la composición de este último disco, que se llama 432. Todavía no lo lanzamos, estamos ya así a días de sacarlo del lugar de las copias. Buenísimo, sí, ya saben. Ya está aquí, sí, más bien dicho, gente, ya llegó el disco. La gente puede empezar a guardar plata para comprarlo, ¿no? Ahora apenas salga, ¿no? O sea, el disco ya llegó, realmente. Claro. Lo mandamos a hacer en Codicis, que es una empresa que manda a hacer discos. Se fue a Colombia, regresó. Ya llegó el disco, estamos así centaviando para ir a retirar los discos. Pero ya son días, o sea, ya no es tanta espera. Hay gente que estaba esperando desde el 2012. ¿Qué fue? Ya. Claro, entonces ya está cerquita. Pero ya. En el 2012 empezamos la composición, terminamos todo el trabajo de mezcla, de edición, de la producción en sí, la masterización. Y el arte dijo que se empezó este año, inicios de este año, y ya. Me imagino, y una pregunta que me surge en todo esto es cómo sienten ustedes como banda con tanta trayectoria y que ya han logrado hasta sacar un tercer disco, ha crecido a lo largo de todo este tiempo, porque quieras o no, es un periodo extenso, sí, ¿no? Sí, es como decías vos, que al punto que no te das ni cuenta que de repente hace 10 años que está el vocalista, claro. ¿No? Y uno le dice el nuevo vocalista, eso nos dimos cuenta ya hace un par años, ¿sí? Claro. Ya lleva tiempo. Claro. Pero, te preguntaba, bueno, ¿por qué el se llama el disco 432? Buena pregunta. ¿Por qué le surgió ese el nombre? Mira, el punto fue, les dije, el batero Beto se fue a estudiar, ¿ya? Se fue a estudiar ahora, bueno, se fue ya en el 2013, después de haber grabado el disco y todo. Pero ya en ese entonces, cuando estábamos en la parte de la composición del disco, él estaba estudiando sound healing, que es como curación a través del sonido. Entonces son unas terapias de curaciones, con sonidos y cuencos y ni sé qué, bueno, un poco de cosas, y sobre las frecuencias. Entonces, 432 es una frecuencia y es una afinación. Usualmente, el común, yo diría, un alto porcentaje de la música se afina en 440, en 440 hercios. Por eso es el típico Juan Luis Guerra en los 440. O sea, es 440 hercios la afinación, y esa es la frecuencia de una nota que es la. Entonces, la 440, esa es la. Esta afinación es 432, no es 440, es un poquito más grave que 440. No llega a ser tan grave, no llega a ser tan drástica el cambio, a menos que lo compares con 440. ¿Cuál es el chiste de eso? Y hay muchas teorías detrás, y una de las teorías es que hace, no me acuerdo cuántos años, voy a mentir, soy malo con fechas. Digamos, millones. Tampoco. Pero hace unos buenos añitos. Dicen que cambiaron la frecuencia de afinación de 432 a 440. Ya, y el cambio fue porque se decía que cuando la frecuencia estaba en 400, la música estaba en 432, producía un cambio en la gente o una actitud en la gente al escuchar la música, porque se habla de que esta frecuencia resuena con la frecuencia en la que vibra el cerebro. Entonces era mucho más fácil digerir la música, hablando de una cierta manera. Entonces, como la gente se volvía loca con esta frecuencia, se dice, ¿no? No podemos certificar eso, pero se dice que la gente se volvía loca con esto, porque escuchaba y percibía la música de otra manera. Alguien cambió la afinación a 440 para que deje de producir eso en la gente. Claro. Entonces, infeliz. No sabemos si es verdad. Otros dicen que fueron los nazis, que fueron los años 40. No sabemos, pero se habla de que hay esto. También se dice que es la frecuencia en la que vive la Tierra, pero claro. Muchos geólogos dicen en cambio que la Tierra va cambiando su vibración constantemente. Entonces, pero se habla de que es el cerebro, la frecuencia del cerebro, o la frecuencia en la que vibra el cerebro. Entonces es mucho más fácil. Sí, yo había leído justamente de que había un gran dilema acerca del 440, 432. No llegué a profundizar tanto, pero la verdad que vi, porque claro, era algo extenso, ¿no? Esas teorías que hay de hasta que las traspolan a muchos ámbitos, ¿no? Sí. No solo la música. No solo la música. Por lo que estuve viendo. Entonces, ajá, es como que... Entonces, hay terapias de sonido, justamente lo que estudia Alberto. Hay terapias de sonido que se hacen en 432 para curar ciertas cosas, emociones o vivencias o recuerdos, ¿no? Cosas mucho más profundas o sutiles que uno a veces no puede curar con una medicina, digamos. Entonces, no sé, nos metimos en eso, realmente no nos metimos en eso hasta el día en que íbamos a grabar las guitarras. Porque grabamos la batería, todo chévere, ya está la batería, listo, y fue como que, me acuerdo que creo que vos me dijiste, mi esposa que está aquí, María Andrea me dice, ¿no iban a grabar en 432? Y fue como que ese rato fue como claro, oigan, vamos, íbamos a grabar en 432, allá graben, sí, grabemos, ya, qué carajo, o sea, grabamos en 432. Por eso el disco se llama 432 realmente, o sea, es claro. Por toda esa parte de fondo. Qué bueno. Pero cuando empezamos a comparar, realmente ya la preproducción, que era todas las grabaciones que habíamos hecho antes de entrar al estudio, eran con las grabaciones en el cuarto de ensayo, íbamos viendo qué funciona, qué no funciona, qué cambiamos, qué movemos, qué agregamos, lo que sea, todos los arreglos de los temas. Y escuchábamos eso con esto, y sí le sentimos una diferencia, es una cuestión de sentir, no es tan así cerebral, ¿no? O sea, si a mí me preguntas cuál es la diferencia entre el uno y el otro, para mí el 440 es como frío, es como rígido, como que no me llega a transmitir algo más allá de lo que estoy escuchando. Y 432 es como más cálido, más como que te abraza las frecuencias. No sé, es más amigable. Todas chocando por las paredes del cuarto a todo volumen, me imagino, ¿no? Porque es como que uno percibe la música, ¿no? Sí. A mí personalmente, que me gusta escucharla alta, debe ser una bomba, la verdad, ¿no? Entonces realmente no sé, capaz alguien no siente nada, o sea, claro. No sé, pero para nosotros fue como un experimento nuestro, bien personal. De ahí sale el nombre realmente, 432, del disco. Pero muy interesante la verdad que... todo esto que tuvieron que pasar para llegar a ese nombre, y genial saberlo eso. Chévere. Y pues bien, yo me perdí un poco de la entrevista porque fui a rescatar a mi hijo. Se estaba cayendo por un puente, ¿qué pasó? No, lo había prestado. Ay, que se lo llevaran así. Lo manda a pedir plata. ¿Sabes? Bueno, hasta que te mandan el caramelo. Claro. Vieron que este mundo de la radio es muy difícil. Está complicado la cuestión. Cordicón. Bueno, Danielito, ayúdanos con una música. Algo del disco que puedas recomendarnos. Déjame ver el número. Hasta que la Vale se actualice. Es las 6, pero es que déjame ver el número. Dije, no, está en curva acá. Y estamos decidiendo qué canción pega más. Queremos esa que nos vuelva locos. Vamos a soltar una que ya estuvimos poniendo antes, entonces, a ver, que la 5. Esa, simbiosis. Cuando se llena la oscuridad, la pasilla es parte de lo que nunca muestro. Es parte de una agonía, un momento de esa vida de otra. Puedo con la existencia, el camino pequeño. forma parte de tus miedos. Esto es algo previsto entre dos. Una necesidad, una salida a la nada. ¿Cuánto te alejo? ¿Cuánto espero olvidar? Los lazos tienen a estrecharse. Volvemos de esta buena canción que se llamaba, ¿cómo, Jorge? Simbiosis. De Simbiosis. Y pues bien, vamos a pasar de partes técnicas a partes más animadas. Ya saben que ese es mi fuerte. Mi sex appeal. Ahí va. Bueno, aprovecho diciendo lo del sex appeal porque como soy locutora nadie me puede ver. Entonces disfruten de la fantasía que les estoy creando a través de mi voz. Ay, chicos, a ver, Jorge, cuéntanos de todas las experiencias en tocadas que ustedes han tenido. Dinos, o sea, ármanos tu currículum y dinos con quién han tocado, han compartido escenarios, se han abierto alguna banda famosa. Sí, bueno, realmente hemos procurado más. Aunque, bueno, la aspiración de toda banda es tocar afuera. Nunca hemos salido. Por X o Y razones no hemos salido. O porque no se concretan las tocadas, o porque se cae la tocada, o porque no hubo el presupuesto, o cualquier razón. No me he preocupado más de tocar aquí y hacer y afianzar un público aquí en Ecuador. Creo que esa siempre ha sido nuestra prioridad. ¿Hemos tocado para bandas de afuera? Sí. Realmente no me acuerdo los nombres. Una que me acuerdo es Killswitch Engage, que es una banda gringa. Y que de ahí hemos abierto para otros, así españoles, creo que argentinos. O sea, que han estado dentro del festival, pero no me he percatado de quiénes son. ¿En qué festival? Realmente. En el Centralazo, en el Quito Fest, en la Semana del Rock. Bueno, de la Semana del Rock ya son como, creo que 6-7 años que vamos tocando, o más consecutivamente en la Semana del Rock. En el Quito Raimi, en el Carnavalazo, con Festival Ibarra, el Madre Tierra, que es en Cuenca, Fiesta de la Música en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca. O sea, hemos estado más en ese ámbito. Festivales grandes, bastante gente, afluencia de gente, chévere, O sea, es bacán estar ahí. También es bacán estar en un bar con poca gente, ¿no? O sea, porque tampoco es que es verdad de que, ah, sí, estaba en el Quito Fest con 20.000 personas tocando y 20.000 personas haciendo mosh, y el mosh más grande que hubo ese día. Pero, o sea, y dicen, no, vas a ir a un bar y vas a llegar a llenar con 20.000 personas. Mentira. O sea, esa no es la realidad. Las 20.000 personas fueron al Quito Fest porque el festival es gratis. Hay que ser realista. Claro. O sea, todo gratis. Claro, no, la semana del rock es gratis, claro, y la fiesta de la música es gratis. Y de cualquier forma es. Y me ha quedado re publicitado, claro, o sea, mediático. Claro. Es el evento de Quito, el evento de toda esta escena que la conformamos los rockeros, y se sabe, y vamos. Y todo, claro, ahora, hacemos un concierto pequeño, entonces ya la gente. Ya o sí, cobras. Claro, ya vas a cobrar, porque ya el bar te va a pedir el 60% de las ganancias, encima más, o sea. Ajá. Y tú pones casi todo. Entonces ya la gente ya no quiere pagar $5 de entrada porque es muy caro. No se diga 10, 15, 20. Quiere tomar una cerveza de $2. Claro, entonces un combo de 5. Igual como que lo bueno de participar mucho en esos festivales es justamente que a pesar de esas 20.000 personas aprecian, quieras o no, tu música. Y ustedes han notado que a lo largo de y creo que me imagino que sí, espero que sí, o sea, que a lo largo de tantos festivales que son multitudinarios, que obviamente no todos van a ver a porque es gratis o por lo que sea, han notado que su público en particular ha crecido. Sí, o sea, sí se nota, y eso es chévere. O sea, cuando llegamos al Quito Fest estábamos en una época, creo que eso fue en el 2012, y me acuerdo que estábamos en una época en la que no queríamos tocar porque queríamos dedicarnos al disco. El 2011 para nosotros fue un año súper ajetreado, o sea, según nosotros íbamos a grabar el disco en el 2011, ¿no? 2 años después de haber sacado Luz, que fue en el 2009, entonces, para que no nos demorábamos tanto. Pero si no recibieran un reclamo de mi parte. Claro. Porque la estaba viendo esa. Pensábamos así en el 2011. Y nunca pudimos, o sea, era como que ya, vamos a sentarnos a componer, y llamaban, plin, tocada la próxima semana, chamar, ya, vamos a tocar. Y fue así como que pasamos tocando todo el año. Y cuando llegamos al 2012 al Quito Fest, fue como que habíamos dejado de tocar como unos 8 meses. Entonces era, no estuvimos en escenario 8 meses, estuvimos desaparecidos 8 meses, encerrados tocando, tocábamos, nos salió lo del Quito Fest un mes antes, nos avisaron, van a estar en el Quito Fest, pucha, bacán. Pero el día que tocábamos en Quito Fest, la semana siguiente entrábamos a estudio. Entonces realmente estábamos metidazos en la composición. Claro. Y estábamos con ese temor de qué va a pasar en el Quito Fest. O sea, en estos 8 meses la gente se va a acordar lo que hemos estado haciendo, se van a acordar de nuestros conciertos, se van a acordar del mosh, se van a acordar de la cosa como es. Llegamos a Quito Fest y era ver gente coreando las canciones, gente parada en medio del mosh, unos mosh gigantescos con una polvareda abismal. Y gente cantando tu canción pegados en la baranda o metidos en el público en medio del mosh, y era como que, chuta, es lo que dices vos, ¿no? O sea, de estar en esos conciertos con tanta gente todo el tiempo, se ve que hay un fruto, digamos, detrás de eso, ¿no? Y es chévere, o sea. Y pues, chicos, les voy a cortar esta emoción de describir sobre las tocadas y las tocaditas. Sí, yo ya quiero hacer mosh ahí. Ya después. A meterle rock and roll. Y así que vamos con las pausas publicitarias. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Radio Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 7. Odio decir, y pues bien, ya voy a ver si dejo ese tic. Y pues bien, continuamos. Hasta que se me salga el tic, por las buenas o por las malas. O si querés lo grabamos también, ¿no? Y vos lo mandas cuando querés. Y pues vamos, y pues vamos, y pues vamos. Y se traba, y pues ¿no? Sí, chicos. Y pues no. Buenísimo. Qué chévere. Y pues vamos con una rondita de cachitos. Tienes que estrenarte y vamos a ver tu sal guayaca. Hijo de madre, no, yo soy pésimo por los cachos. Pero manda un mensaje de texto. No, vamos a empezar a cobrar. ¿En serio? ¿Qué cuento? No, pues toda banda, todo Alborada representante del grupo tiene que salir de aquí estrenándose. ¡Qué madre! No, pero es que ser de que esa deber era de que manden antes para venir preparando algo, ¿no? No, antes cogemos en seco. Y bien en seco. Te puedo contar una anécdota de la banda por último. Ah, ¿viste? Algo iba a surgir. Pero una, o nos hace reír, y somos un jurado muy exigente, te voy diciendo. Chuta, no sé si o nos haga reír. O vamos con la. O nos censure la radio. Con el test de castigo. Puede ser que le censure la radio. Hijo de madre, ¿qué será? Cuéntanos. No, pero la, del, la, del, la del Juan, les puedo contar una vez en Cuenca. Creo que fue en Cuenca. Estábamos ya, pip, ya tocábamos. Sí, íbamos a tocar, ya era tarde, ya era noche más bien, y había pegado una lluvia maldita en Cuenca, un lodazal, entonces era el festival este Madre Tierra. Y ya se suponía que ya quedaban los últimos yo diría 30 segundos exagerando, o sea, eran creo que eran unos 20 segundos de la canción. Entonces había una pausa, que una canción que se llama Sabia, había una pausa de una pausa y entrábamos los últimos 20. Entonces Juan coge y dice, bueno, estos son los últimos 5 minutos. Como que 5 minutos es una canción entera, cojudo, si vamos a tocar solo 20 segundos más. Y así que en 4 corren en círculo, bueno, perdón, en círculo corren en 4. Entonces todo el mundo se quedó así como que, ¿cómo corro en 4 haciendo un círculo? O sea, claro, el huevas quería decir, en 4 era 1, 2, 3, 4, corren en círculo. Entonces, en 4 corren en círculo. O sea, fue así, como que ya escuchamos las grabaciones y es como que, no, ¿por qué dijiste? Todo el mundo al suelo. Y en ese corazal y todo el rollo. Y bueno, ya estamos acá, dijera la gente. No, ni modo, lo que bueno, no sé si me censuren, no sé si me castiguen, pero... Sin malazo para contar. Bien. El Phil le podría contar uno si hubiera venido, el grandioso Phil. Él es el chistoso del grupo. No sé si el chistoso, pero tiene así, siempre tiene algún cacho. Él es carismático. Tiene así el buen volante. Pues bien. Tu chiste no estuvo tan bueno, no. Así que te vas a la sección de terror de las bandas. Y en esa sección las preguntas no son fáciles. Bueno. Y te las voy a poner difícil ya que eres guayaco. ¿Eres guayaco, verdad? Sí, guayaco, sí. Así. Ya, verás. Te voy a nombrar una serie de cosas y tú me vas a decir en una palabra lo que significan para ti. ¿En una palabra? Ajá. Y vamos con las preguntas calientes en este momento. Viernes de noche, ¿no? Tienes la alarma preparada. Y pues bien, la primera pregunta caliente. ¿Te gusta el ponche? ¿Qué? El ponche. Está, perdiste. El ponche. Sí, el ponche que te venden en el centro histórico. El ponche que es de huevito y canela. Ah, sí, que es caliente. Sí. Ah, yo creí que era la música electrónica. El ponche. Punch. O sea, pues te voy a preguntar, si creo que es lo que es, sí. O sea, sí, el ponche, sí. No, ya perdiste. Ponche. Ah, bueno, ya. Jorge, Selva 0, Alborada 1. Ya. Aprovechando el mundial, con la euforia, la euforia. Porque como dice, vamos a hacer preguntas calientes. Bueno, el ponche es caliente. Sí, esa es la razón. Como la anterior ahora... semana, preguntas picantes. Sí, sí. ¿Te gusta el ají? Y no sabía qué responder, creo que el canelazo. Entrada, ¿no? Y siempre la mente tan cochina, todo el mundo pensando que voy haciendo alusión a otras cosas. Ya, a ver, dinos en una palabra, ¿qué representa para ti, Selva? Fuerza. Amistad. Lealtad. Naturaleza. Energía. Naturaleza. Respiración. Mira. ¿Ustedes qué no tienen? Me copiaste la naturaleza y ahora querés que diga una. Selva 10. No, sí. Bueno, continúo yo. La creación de un disco. Esfuerzo. Del tercer día. Amor. Completud. Te demoraste mucho. Es que estaba buscando la palabra. También. Estas son mis palabras inventadas. Dale. La completud. Sí, completud. No completud. Sé si existe alguien que busque a ver. Sí, sí. Completud. Completud. Ya, amor. Y le devuelves la hora, ¿no? No sacaron 3 discos en vano, ¿no? 4.32. Claro, el hombre está ya. 4.32. Uf. Creatividad. ¿Y rock and roll? Todo. Juventud. Ya pasó. Se fueron como, dos, como el nuevo vocalista. Pero digamos que es una. Ya pasó. Sin espacio. Ya pasó. Quito. Fresco. Música. Expresión. Movida rockera. Garra. Las tocadas. No es lo mismo que el mosh. ¿No? ¿Mosh? Las tocaditas. Las tocaditas. Contacto. Intimidad, ¿no? Y bueno. Bueno, y con eso acabamos. Ha superado muy bien esta prueba. Y pues. Esto es como el examen es el ENES, ¿no? Que, hay que prepararse para. Sí, yo creo que nos estamos preparando el manual para las preguntas picantes, para que la gente sepa qué contestar o más o menos, porque hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar de verdad. Esto de venir a Alborada, madre, es... Madre. ¿Por qué Alborada? ¿Por qué Alborada? Pregunto. Director, ¿por qué Alborada? Director. Digo porque yo vivía en Alborada, en Guayaquil. Ah, mira. Me sorprendió eso. Y cuéntanos, ¿cómo es vivir allá en Alborada? O sea, no. Usted ya estaba ocupado para otro plan. No, o sea, es harta gente. Harta gente. Diga, harta director, problema. Alborada. Pregúntame. Alborada más o menos quiere decir el renacimiento del nuevo rock, ¿no? Entonces hay bandas que están naciendo y nosotros tenemos aquí el espacio y les damos el chance para que se expresen. Chévere. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, dime. No sé, se me vino a la mente. ¿Cuál es la diferencia entre el rock quiteño y el rock guayaco? A pesar de que somos un país muy chiquito, somos... Qué divertida pregunta, ¿no? Yo muy creo que distinto. No estoy enterado del asunto. Pusiste fea. Esto no suena en Guayaquil, ¿no? Sí, nos escuchan también. No, esto no suena en Guayaquil, ¿no? Dime que no. Verás, o sea... Primero, yo nunca pensé venir a vivir a Quito. Yo vine realmente a estudiar a Quito. Ese era mi objetivo real. Pero cuando ya vine y vi lo que había aquí, aquí había un movimiento mucho más fuerte culturalmente en todo sentido que en Guayaquil. Creo que en Guayaquil recién, y por eso digo que me van a matar en Guayaquil, porque para mí Guayaquil recién está empezando a despertar. O sea, en el rock sobre todo. Claro, van a decir, no, pero no toquen, ya tiene más de 20 años y la cosa. Sí, pero eran como súper, unas cosas súper puntuales, ¿no? Blaze, y de ahí que Clip. O sea, claro, no sé. Pero para mí el rock en Quito era como... En el tiempo en que empecé, yo como era como que conocía bandas y las bandas no... Realmente era como que no sabían qué estaban haciendo en un aspecto académico. Era súper dejar salir y expresar lo que sentían y punto. Para mí Guayaquil era una ciudad de covers. Eso es lo que era para mí. Y cuando hablaban de rock en Guayaquil, me resuena, bueno, aparte de Blaze y No Toquen, me resuena, no me acuerdo cómo se llamaba esta banda, pero se llamaba como una canción de los Beatles. Y era una banda de covers de los Beatles. O sea, y no hacían nada más. O sea, claro, Black Bear creo que se llamaban, alguna cosa así. Solamente era, o sea, para mí Guayaquil era una ciudad de covers. Y cada vez que uno quería ir a tocar a Guayaquil era, ¿y qué canciones tocas? Ah, canciones inéditas. No, pero no, pero una, claro, una que no, sepamos todos. Claro, no tienes Maná, no tienes Kiss, no tienes... Entonces, para mí eso era Guayaquil. Actualmente es como que está empezando y creo que hay muy buenas propuestas, pero a mi parecer todavía falta, o sea, para mí falta que Guayaquil todavía crezca más musicalmente y poder escuchar una propuesta mucho más sólida. Hay, como digo, hay y están trabajando, pero eso es algo que ya en Quito pasó hace más de 15 años, 20 años. O sea, tenemos un Sally Mileto que ya estaba proponiendo algo hace muchos años y en Guayaquil todavía no había esa propuesta. Como digo, vuelvo y repito, aparte de esos puntos, ¿no? Blaze y No Toquen, pero eso, me parece que todavía falta pulir ciertas cosas. Todavía me ha sorprendido también, o sea, ir a tocar a Guayaquil. Me acuerdo en el 2011 fuimos a tocar a Guayaquil y ver bandas que afinan los instrumentos al oído y no usar un afinador para afinar un instrumento. O sea, claro, puede ser conceptualmente lo que ellos creen, pero no sé, para mí esas son las partes de pulir, ¿no? Claro, o de que estás tocando y paras y dices, no, esperen, oye, toca bien, que ni se quede loco, que ni se como, vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4. Y como que, no. Es improvisado. O sea, claro, o sea, ¿dónde está? Esa es la parte de pulir que digo yo, o sea, claro. Que a mí me parece que me falta, pero parece que en Quito hay un nivel de rock mucho bueno, que ya están prendiendo las antorchas. Sí, yo creo que yo creo que de aquí tienes que salir con resguardo policial, bueno, porque el director de la radio es guayaco. Es un rockero guayaco. No, yo digo eso porque alguna vez me topé una entrevista en Guayaquil, igual en una radio, igual en Guayaquil, y dije lo mismo, dije, qué carajo. No, y lo que pasa es que yo imagino, yo no he ido, no conozco Guayaquil todavía, pero lo ya uno en fotos y todo que va imaginando, así es como que por ahí se presta como para un poco más la desprolijidad, el estar ahí como un poco más punky, ¿no? Más, todo más sucio, más... Pero es que esa provincia no existe. ¿Qué? ¿Punky? Ah. Guayaquil no existe. Aquí hay algo que se parece, sí, se llama Guayaquil. No sé, tal vez... Yo me quedé pensando en el punky, ¿no? ¿De qué se habla? Claro, punky no... ¿Cuál será de todas estas palabras? ¿Cuál es Guayaquil? Bueno, Guayaquil es una ciudad mucho más, por tradición, mucho más salsera, merengue... Claro, sí, tropical, ¿no? Más movida para eso. Entonces... O es como comparar también la movida con Cuenca. En Cuenca son gente súper más como extrovertida, siempre en la onda más cultural y más rockera. Una escena rockera muy como de esencia misma. Pero, que hay mucha ya no hay tanta en Cuenca también. Pero ya no hay tanto en Cuenca. Se vinieron todos. Antes había mucho más. O sea, es sorprendente ahora también escuchar en Cuenca y que te digan, pero tocas covers. Y es como que, ¿por qué retrocedieron y no siguieron adelante impulsando? O sea, como que Cuenca empezó, ya no encuentras tantas bandas cuencanas que van saliendo como salía antes, o sea, como un sobrepeso, digamos. O sea, ya, o Sucho Selvado, no sé, ya no hay la producción de bandas como existía antes. Quieren vender, igual, se ponen a un bar y dicen, es que vean, hacemos tributo a Pink Floyd, o The Beatles, gente o Black Sabbath y todo, y buscan bandas que hagan covers. Claro, esos son los covers, ¿no? Claro, pueden decir, somos rockeros, hacemos Pink Floyd, pero es un cover. Y por eso es que muchas de las bandas a las que hemos entrevistado aquí en el programa viven emputadas que les... ¡Ay! ¿Qué? Alarma, anticortico. Andú. Sigue. Control Z, tranquila. Enojadas con esto de siempre comercializar. Aparte que aquí hay poco apoyo para las bandas, para producir los discos. Porque, no sé si ustedes les preguntaron, el disco de ustedes se debió de haber autogestionado, ¿verdad? Como todos. Claro, como me todos dicen que no, discos. Ahorita mismo me declaro loca, porque claro, todas las bandas que vienen se autogestionan sus propios proyectos. Entonces, eso es algo que es muy crítico y que en este país debemos cambiar. Si no, la música y la verdadera música va a quedar como que un poco eclipsada por otros países que le meten caña y producen y mandan. Como, sí, en Colombia también las bandas hacen quizá unas, dos canciones, no son tan buenas, y hablamos del caso de los Akash. Y qué sé yo, y son vendidos como baladas, qué sé yo. Pero es la forma en cómo les apoyan e impulsan las bandas para el extranjero. Pero bueno, por el momento mandamos una canción para... Y a la despedida. Para escucharnos. ¿Qué quieren, pesada o balada? Como no, estamos hablando de balada. Una balada. O pesada, no sé, digan ustedes. No sé. A ver, tira. ¿Qué desea? ¿Me mandé pesada? Pesada. Hijo de madre, esta no hemos soltado. Ahí vamos con la 7. El ilusionista. Bien, volvemos para la triste despedida. No, tampoco así. Claro, se va una banda y nos quedamos aquí solos en este viernes a secas. Hay algo más triste que eso. Y Jorge, coméntanos, por favor, sobre el disco que nos acabas de traer, el tiempo de producción, cuándo lo van a lanzar y los proyectos a futuro que tienen ustedes. Haz publicidad. Este es tu espacio. A ver, el disco, como les contaba, comenzamos en el 2012, la grabación, si es que empezamos solo de la grabación. Para entrar a grabar hicimos todo un camello de preproducción largo e intenso. O sea, me acuerdo que el último mes antes de grabar fue como que nos dimos un tiempo, ya cada uno salió de los trabajos, vacaciones en el trabajo, no sé qué. Entonces era, y no me vas a dejar mentir, eran 8, 9 horas encerrados todo el día ahí. Llegábamos 9 de la mañana como trabajo, ¿no? 9 de la mañana, 1 de la tarde íbamos a almorzar, regresábamos, tocábamos, 6 de la tarde ya nos íbamos. Entonces, fue bastante intenso y sobre todo era como para llegar mucho más preparados al rato de estudio. No sé, hay muchos que dicen, ya compuse una canción, me voy a estudio y grabo y ya está. Y creo que eso es un poco el error de muchas bandas. Que todavía escucho, no solamente que hablamos de Guayaquil, pero también en Quito. Y es esa parte de pulir la música. Y en términos como súper estrictos, es como arreglos, son los arreglos musicales. Entonces, eso nos llevó bastante tiempo hasta definir qué va a tocar el baterista, qué va a tocar en qué parte, cómo va a ser una parada, cómo va a ser un corte que vamos a hacer toda la banda, se va a quedar solo la guitarra, solo el bajo, todo este rollo. Eso fue a inicios del 2012 hasta terminarlo en agosto 16, me parece, del 2012 empezamos la grabación. Grabamos en la Universidad de San Francisco. Tengo que mencionarlo porque ellos nos ayudaron a grabar el disco. Así que, ¿cómo es? Cordicón. Conste que yo no lo dije. Ellos nos auspiciaron la grabación del disco, entonces, y grabamos en ese estudio. El rato de la grabación fue extraño porque actualmente, y gracias a la tecnología, todo el mundo ya hace, le llaman dentro de una computadora, o sea, le llaman in the box, o sea, todo en una compu, todo hace en una compu, grabas digitalmente, grabas en la compu, mezclas en la compu, pones efectos en la compu, haces el bounce en la compu, haces la masterización en la compu y chao, nos fuimos. Nosotros tratamos de hacer, obviamente no te puedes saltar la parte de la computadora porque ese es el medio donde grabas ahora, ya no hay la cinta como antes, aunque tratamos de hacerlo con cinta, ese fue el objetivo inicial, no se pudo. No tanto fue eso, sino que la máquina estaba descalibrada, entonces no pudimos grabar en cinta, pero tratamos de hacer todo análogamente. Entonces utilizábamos una consola grandota que tienen ahí, súper buena. Y la mezcla también la hicimos en esta consola. No la hicimos en una computadora, como normalmente haría todo el mundo. Entonces, ahí nos cayó una presión súper grande, porque era, si mezclo en computadora, yo tengo el tiempo de mezclo ahorita, paro ahorita, mañana regreso, descanso la oreja una semana, si me da la gana, regreso. No, allá era, estoy mezclando, y como estoy mezclando en una consola que es análoga, que nada es digital, me toca terminar la mezcla hoy, esto es lo que queda grabado, y quedó. Chao, siguiente canción. O sea, eran una toma de decisiones súper, súper machetera, así. Tratamos de usar lo menos posible efectos digitales, tratamos de utilizar todo lo que sea como... Si íbamos a usar efectos, usábamos multi-efectos, un rack de efectos, un módulo físico, no un plugin de una computadora. Entonces eso también llevó full tiempo. En eso terminamos de hasta hacer todo eso, y como era en la universidad y tocaba... cuadrar tiempos con los alumnos, proyectos y entregas, finales, todo. Terminamos en el 2013, como en agosto, por ahí del 2013, no más, agosto, septiembre, octubre del 2013. ¿Y en costos cuánto les llevó a hacer el disco? Eso no costó porque fue la universidad auspició. Entonces, de ahí... Claro. Los bolos están con guineo. Claro. No, yogur con guineo y enrollado. Para que no caiga tan mal, porque la cola ya... Sí. De desayuno medio poco. Y cuéntanos de los proyectos a futuro. ¿Ustedes tienen quizá alguna tocada? ¿Prevén algo para ahorita, los próximos meses? El objetivo es lanzar el disco. Y justo lo que estábamos hablando hace un rato de costos y autogestión. Ahí está la balada. La autogestión es el problema actual. Estamos tratando de conseguir fondos por medio de empresas privadas, pero es demasiado, demasiado difícil. O sea, ya vamos algunos meses tratando de hacer eso para poder, más que nada, lanzar el disco en la expectativa que nosotros tenemos de lanzar el disco, porque no es algo, no sabemos ni siquiera cuál es la expectativa de la gente, pero nosotros queremos poner, o sea, imponernos un estándar y una calidad de mostrar la banda en vivo con este nuevo disco. Pero el presupuesto es jodido, ¿no? Que eso definitivamente es parte también de, al tener tanta trayectoria, uno debe ir madurando como banda para, al punto de ahora, querer hacer las cosas súper prolija y lo más bien. Porque y lamentablemente estás valorando mucho tu trabajo y quieres el evento. Yo también, si tuviera un disco de dos canciones, quisiera el evento. ¿Qué es publicidad? Ahora, es difícil. Entonces, pintada. El objetivo detrás de esto es hacer el lanzamiento aquí en Quito. Hacer una especie de gira de lanzamiento: Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Riobamba, Latacunga, si que se puede. Pero todo es el costo, o sea, ese es todo el problema, y eso es lo que nos frena. Y creo que si es que avanzamos a hacer algo, capaz sea hasta mientras hacerlo en Quito e ir viendo qué se puede hacer, ya sacando las copias físicas que como dije, ya están. Empezar a entregar copias, ver qué puertas se pueden abrir afuera, ver si podemos salir, ver si podemos ya por fin concretar algo. Porque sí ha sido bastante difícil, y lo que hablábamos tras micrófonos y durante los comerciales, o sea, la escena ha ido cayendo bastante. O sea, sobre todo la escena de conciertos. Tanto que, como decíamos, festivales hay hasta ahorita no se ha visto en este año. Entonces, claro, nos propusieron lanzar en la Semana del Rock. Pero es como que, chévere, queremos tocar en la Semana del Rock, de ley queremos tocar en la Semana del Rock. Pero sí queremos hacer del lanzamiento algo propio, algo como más íntimo, ¿no? esa tocadita que decías vos, o sea, tal vez no vayan muchas personas, pero no importa, queremos que estén los que tengan que estar y los que quieran escuchar y a los que les podamos entregar eso y dar el show, mejor show que podamos dar para ellos, ¿no? Privado y obviamente. Es que incluso así obviamente seguiremos rompiéndola en la Semana del Rock, pero sí, por supuesto. Pero es que seguramente así es como hasta ustedes mismos disfruten más, porque sí. La gente que va a estar en la intimidad es la que realmente apoya a la banda y ha apoyado a la banda desde sus inicios y me imagino, no sé, yo porque tengo, ahora soy nuevito acá, capaz que dentro de 10 años soy yo que estoy ahí, pero tengo mis movidas así que son así, ¿no? Que a uno le gusta ir a esa intimidad también. Claro. Entonces, lo importante es que la gente apoye, y aquí la gente como se mal acostumbró al grateche, cachos. Hacen el evento y gratis o un dólar y así. Y aún en los eventos como el centralazo que hacen por recolectar juguetes y todo, quieren hacer puertazos. Quieren hacer puertazos, claro, eso sí es bien crítico de la escena estuvo, de aquí. Y el centralazo último estuvo repleto a reventar y querían hacer puertazos estatales. Puertazo. Claro, y a la final. Esos empujan hasta que se meten todos y chao, guardias, chao todo y se meten al concierto. Y no dan ni el regalo. La entrada era dar un juguete viejito, pero que valga, o caramelos para los niños, por la verdad. Ahora, también el punto es autogestión. Como dije, estamos entabiando para poder ahorita sacar las copias. Entonces, las copias ya están, pero ya dimos el anticipo. Ahora tengo que recolectar la plata para sacar la otra parte. Y es un costo, o sea, es un costo que nadie te cubre, ¿no? Un costo que si tú quieres ver tu disco, tienes que pagar. O sea, no hay más. Se te gastarán, si sacaste 500 copias, se te irán $800, $900 en 500 copias. Si quieres 1000 copias, $1,500. Entonces es una inversión que dices, ¿qué hago? ¿Invierto en un concierto o invierto en el disco? Claro. Sí, sí. Te toca decidir. Sí, y hay la tendencia de que ahora, no, haz todo digital, manda todo digital y ya está, ya publica digital. No, pero es chévere tener el físico, o sea. Y hacerlo a la antigüita. O sea, es que bueno, la antigüita sería hacerlo en vinil. Es que ahorita todo el mundo, en Facebook, así he visto el lanzamiento del disco, SoundCloud, en Facebook. No, esos lanzamientos no son. Claro, o sea, está ahí para que la gente escuche. Ya que acabas de mencionar, pueden escuchar nuestras canciones ahorita pueden escuchar en nuestra página web, van a poder escuchar bandaselva.com ya, en Facebook también, facebook.com/bandaselvas de Ecuador. SoundCloud también, soundcloud.com/bandaselva. Estamos tratando ahorita de abrir también otros medios digitales para poder vender el disco ahí, para hacer venta del físico y digital también. O sea, si alguien quiere comprar un tema o quiere comprar el disco entero en MP3 o quiere comprar el disco físico, sí, también lo pueden hacer por medio de esa parte, o nos pueden contactar directamente en el Facebook o Twitter. O sea, estamos en redes sociales, pero no queremos que nuestra organización sea y por favor, y háganme el favor, si no me boto del edificio. No pierdan el tiempo creando el evento en Facebook y digan mega lanzamiento del disco de Selva en Facebook, así, porque eso ha pasado. O sea, obviamente vamos a hacer 15 años haciendo música. Obviamente vamos a hacer el lanzamiento en redes sociales, obviamente. Claro, sí, porque habla mucho gente también. Esa es la presencia. Obvio, sí, yo lo que me refiero es que, como una banda que no quiero mencionar y ojalá no nos estén escuchando, lanzamiento del disco, lanzamiento, y era ahí mismo, en Facebook, solo publicaron la canción en Facebook, y ese era su lanzamiento. ¿Dónde estaba el rock and roll? ¿Dónde estaba la movida, la borrachera, la droga, los hombres? Para un video. ¿Dónde? O sea, obviamente, y ojo, porque sí hemos lanzado en Facebook, ¿no? O sea, y en SoundCloud, pero es para que la gente pueda escuchar, pero no es el lanzamiento del disco, o sea, sí. Están lanzando un single para que la gente escuche, para que la gente eso vea esa onda. Eso es importante porque a veces pasa, incluso cuando uno va hasta ver bandas grandes, ¿no? Que de repente vos estás esperando tiempo a que venga y vienen y presentan un disco y te tocan tres canciones. Porque qué pasa, a veces pasa justamente eso, que uno no conoce las canciones nuevas. Ajá. Porque no tiene como la previa, como están haciendo ahora con estos medios como SoundCloud y eso. Uh-huh. de poder uno ya ir de, mirá, esto sacó algo nuevo y ya para el próximo toque ya lo tengo asimilado porque está buenísimo. Y la verdad que eso es un éxito en realidad. Claro, si no quieren buscar mucho de nuestra música, por ejemplo, y mencionando lo que dices, o sea, de que la gente cómo va a saber, va a ir a un concierto y no sabe tus canciones. Y creo que en ese sentido sí hemos también abierto la posibilidad de las redes sociales y la tecnología actual, o sea. Y es que hay que hacerse en eso también. Sí, porque la gente tiene que tener acceso a veces, si quiere, claro. Primero escucho para saber si te compro. O hay quienes que ciegamente van a decir, te compro porque yo ya sé lo que espero de ustedes. Claro, sí, que les gusta. Chévere, o como unos que compraron el disco de metal y que después lo están maldiciendo que qué pendejada de disco. Claro. Pero, o sea, hay quienes, ¿no? Y hay quienes dirán, no, es lo máximo, porque, claro. Porque ya eres fan de esa banda, entonces sí, nosotros hemos abierto esa posibilidad y creo que en nuestra página encuentran la recopilación de los tres discos y pueden meterse y escuchar los tres discos y comprarte el que quieras y decir, chévere, ¿sabes qué? Si me gusta, lo quiero comprar. Claro. Entonces vas a contactar o vas a ver el medio por donde comprarlo. Claro. No sé. No, incluso la posibilidad de la gente desde afuera se le va a hacer hasta un poco más fácil, justamente al poder comprar los medios digitales, va a poder adquirir y tiene acceso a eso desde cualquier parte del mundo, ¿qué es eso, no? Sí, ya hay gente loca que escucha música de todos lados. Claro, a mí me sorprende a veces ver las, porque uno puede ver las estadísticas, ¿no? Páginas de Facebook, claro. Así que, y me sorprende ver, claro, obviamente la mayoría está en Ecuador, pero me sorprende ver de pronto Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, por Chile, supuesto. Estados Unidos, Australia, y dices, wow. ¿Cómo carajo estoy en Australia? ¿Cómo carajo estoy en Estados Unidos? Claro. Si primero hablo español, ¿vos? Sí, ni siquiera. Y no cantamos en inglés, no. O sea. Pero hay gente que está escuchando, hay gente, claro, que está metiéndose por eso mismo eso en las redes sociales y tener el acceso sin límite, ¿no? O sea. Es que está bueno acaparar todo, ¿no? La verdad que eso es lo que hace que la banda sea grande cada vez más y más justamente la madurez y la trayectoria, ¿no? Evidente el profesionalismo. Y bueno, yo llegué con la hoz para cortar el programa de cabeza porque ya nos excedimos de tiempo. y pues te queremos agradecer mucho, Jorge, gracias a ti y que estás en cuerpo presente representando a la banda que es grande como Selva. Y pues ya, como has dicho, ustedes están en proyectos de hacer el lanzamiento, sí, del disco y nosotros te ofrecemos que esta es una casa de puertas abiertas para, chévere, que puedas promocionar el evento, el disco y todo lo que se venga a conocer. Chévere, muchas gracias. Sí, y con eso yo me despido, los demás chicos no sé qué quieran decir. Pues igualmente muchas gracias por acompañarnos acá y contarnos pues de tu banda. Y ya saben, la gente que nos está escuchando, en la página de Facebook de Selva pueden buscarlo y escuchar la canción. Si les gusta, pues chévere, pueden, supongo que también nos pueden escribir si quieren, sí, más canciones y todo. Entonces sí, ahí ustedes los pueden estar pues escuchando y todo lo que se viene más adelante con Selva. Y después de que te despidas de Ernesto, vamos con una canción del disco de Selva. ¿Algún saludo, Jorge? Sí. Mi esposa que me está escuchando. No, bueno, primero saludo a todos los... No, pero no te está escuchando. Apagó la radio. Se está durmiendo. No, un saludo a todos, o sea, primero los integrantes de Selva, que si han estado escuchando, si no les sacaré la voz. y a toda la gente, a toda la gente que ha estado atrás de la banda, toda la gente que ha estado preguntando incesantemente. Yo sé que han sido 2 años cargosos de espera de ¿qué fue ya el disco? ¿Qué fue ya? ¿Mañana? ¿Ya es mañana? O sea, chévere, gracias por estar ahí, gracias por esa presión. Creo que si ustedes no presionan, nosotros tampoco nos movemos. O sea, a veces funciona un poco así. Encuéntrennos, escríbanos, ahí están nuestras redes sociales, ahí está nuestra página oficial, bandaselva.com. Igual nos pueden escribir por medio de nuestra página, pueden contactarnos, están nuestros mails, o sea, todo está ahí. Trataremos ya saben que es autogestión, así que trataremos de hacer el lanzamiento lo más pronto posible. Les tomaré la palabra, estaré aquí con para promocionar el concierto, así que no se preocupen, me verán de nuevo. Le estoy dejando una copiecita ahí no oficial al director. Estoy dejando ahí la copiecita no oficial del disco, así que, o sea, es la oficial, pero no oficial, no es la de la portada y todo el rollo. Ajá. Pero les estoy dejando para que tengan, para que pongan música nuestra, para que expandamos el virus de sí, Deja. Sí, sí. Y les aseguro, o sea, y me comprometo que cuando tenga el disco físico ya terminemos de centaviar, les traeré su copia, así que para que tengan una copia oficial aquí y podamos todo escuchar. Muchas gracias, Jorge. Yo también me despido y la verdad que tengo ganas de escuchar un tema, un buen tema pesadito que bueno. Sí, acá yo no, hoy no estoy para las baladas. Ese mismo. Esta no es una guerra. La paz es una muestra de debilidad, donde la ambición para tributo por sus actos. Saber dónde nos pertenece conocer lo que pocos nos ocultan, esconder verdades desde débiles, la libertad mental como mi resistencia. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de haber tenido a Jorge de la banda Selva. Vamos con el final de la polla mundialista y estamos escuchando de fondo una cancioncita de la banda argentina Sumo. Así que vamos ahí. Así es, Indy. Pues les comento que hoy les voy a hablar de Luca Prodan, que es la banda argentina de Sumo. Luca estudió en Escocia, es un tradicional colegio donde fue compañero del príncipe Carlos de Inglaterra. Luego de unos años se escapó del establecimiento para recorrer Europa. Su primer grupo de trascendencia fue de New Clean Heads, formado en Londres en la década de los 70. Luego cruzó el Atlántico y se instaló en Córdoba, Argentina, para formar Sumo con amigos y vecinos y cambiar radicalmente el sonido de la época. Su primera actuación importante se llevó a cabo en el Festival de Rock del Sol a la, bueno, se llama Festival Rock del Sol a la Luna, en las instalaciones del Club Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, el 20 de marzo de 1982. Del mismo participó Riff, Juan Carlos, Blaguierdo, Hornios y Los Violadores. Asistieron unas 20.000 personas cuando estalló la guerra de Malvinas. El 20 de diciembre de 1987 dio su último show en el Club Atlético Los Andes. Algunos testigos aseguran que dio allí, que dijo, allí va la última, antes de cantar Fuck You. Dos días más tarde fue encontrado sin vida en su casa de Alsina, el 451. Si bien no había editado oficialmente ningún disco como solista, dos trabajos fueron publicados. Dos trabajadores fueron publicados, yuchos, ¿no? Yo pensé lo mismo. Ay, dime, las veces. Ahí está, ahí, cabre, ahí. Luca, no, es una imagen. Ya te vino la imagen de Luca, ¿no? Pelado, el pelado, así, ¿no? En pelotas. Dos trabajos de Luca fue publicado luego de su fallecimiento. Estos trabajos se llaman Time Fights Love en 1996 y Perdedores Hermosos en 1977. Bueno, constan de grabaciones semicaseras registradas en Córdoba y entre 1981 y 1983. Incluyen algunos temas que luego serían parte del repertorio de Sumo, de esta banda Sumo, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto a nuestro Luca Proaño, porque ya no existe. El ¿no? gran Luca Prodan, así que vamos a escuchar una canción de los Sumo, Viejos Vinagres. Ya regresamos. Vamos a hacer un... Cook. Dale, dale, Captain Cook. Fight a Qué excelente Sumo, la verdad que para mí un ídolo, está a la, de la mano derecha de Dios. Bueno, y ahora yo, como me tocó Alemania, que es el otro finalista, traje unas bandas de cortina. Vamos a escuchar un tema alemán, pero que no es de la banda que vamos a tocar hoy. Que es la banda que se trata, que trataremos hoy, es Umf, formada en el año 89 en Alemania por Dero Goy, Andreas Krapp y Robert Flux. Es la principal banda del género New Deutsche Hard, o como se diga, que significa nueva dureza alemana, aunque también son introducidos dentro del metal gótico y metal industrial. La nueva dureza alemana, o abreviado NDH, es un subgénero de la música hard rock metal que se originó en el mundo de habla alemana en los años 90. Las letras suelen estar escritas en dicho idioma y la voz solista canta habitualmente en un registro grave. Las bandas de la NDH se caracterizan por su sonido basado en guitarras eléctricas altamente distorsionadas, los habituales bajo y batería, y teclados, sintetizadores, samplers e incluso cajas de ritmo. La NDH no está asociada a ningún movimiento cultural juvenil concreto, como en el caso de la música punk o gótica en otras épocas. El nombre es un guiño al otro movimiento surgido en la zona germanófona a finales de los 70, la New Deutsche Welle, que significa lo contrario, la nueva livianés alemana. El nombre de la banda lo encontraron los tres integrantes en un diccionario de inglés, en donde se definía la palabra umf como entusiasmo, energía, atracción. A la banda le gustó ese detalle y así fue como nació el nombre de la banda. Entre 1992 y 2012, umf ha editado 12 discos y aún continúan realizando actuaciones en vivo. Vamos a escuchar un tema de ellos, ¿les parece? No, pero primero, vamos a despedir antes. Sí, primero nos despedimos y de ahí sí mandamos el tema. Así que a toda la gente que nos escuchó, una buena, un buen fin de semana y vamos a Argentina por esa victoria. Porque yo sí, el domingo me voy a comer y a beber. Beber agua. Tiene que ver con el mundial. Sí, yo por la final. Me mandan a cocinar a mí. Me toca preparar un plato argentino. Presumiendo que voy a comer. Bife y chorizo. Presumiendo que voy a comer porque el Ernesto va a cocinar. Pero nos van a invitar. Y bueno, podríamos hacer algo probar así, el plato argentino. Y sacamos fotos. No, por argentino, voy a ser uruguayo. Lo que va a cocinar va a ser uruguayo. Y ni siquiera uruguayo, porque es italiano, ¿eh? Defensa. Es italiano. En realidad voy a comprar unas chucchucaras. Ahí va. Unas chucchucaras y las voy a refrigerar en casa. Las voy a calentar. Bueno, las compré hoy ya. Y las voy a calentar. Bueno, gente chévere que nos estén escuchando, pues como ya es hora de irnos, se acaba el programa, les vamos a dejar con una canción. Saludos para todos los que nos sintonizan y que tengan un buen fin de semana. Una buena noche, un buen fin de semana y disfruten Dios de los bendiga. Disfruten de mucho muchas rock. Gracias a Daniel, y escuchen toda la franja nocturna. Un abrazo a los Selva y ahora sí todo Ernesto, el micrófono azul. Bueno, yo me despido, chau. Si es mío me lo voy a llevar. Me lo llevo. No, la verdad que espero que hayan disfrutado el programa, se hayan divertido como nosotros nos divertimos acá, tratando de gozar de este rock and roll que vivimos siempre, todos los días, aunque nosotros estamos solo los viernes, ya saben en qué horario. Disfruten de lo que queda y a gozar hasta el viernes que viene. Les dejamos con una canción.